Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Ahora comentamos una de las noticias destacadas de alhama.com, el programa Verano Cultural 2025. Exacto, un programa que, bueno, la verdad es que viene cargadito. Parece que este verano aquí en Alhama de Granada va a ser complicado aburrirse, ¿eh? Desde luego que sí. La idea es repasar un poco la gran variedad de propuestas que se han preparado. Ajá. Porque es que realmente hay para todos los gustos, para todas las edades, o sea, una oferta muy, muy completa. Pues si te parece, empezamos por los que buscan moverse un poco. En deporte, hay citas importantes. Sí, para los que les va la bici de montaña, está la marcha nocturna MTB, Mountain Bike, claro. Y para los senderistas, una propuesta que suena muy bien, la ruta nocturna Caminando con la Luna. ¡Qué bonito nombre! Sí. Y ojo, que también hay hueco para la calma, ¿eh? Con clases de tai chi al aire libre durante el verano. ¡Qué bien! Un buen equilibrio, ¿no? Actividad y relax. Eso es. Bueno, pues del cuerpo pasamos al oído. La música va a sonar, y mucho. Uf, ya te digo. Hay conciertos que, bueno, tiran de memoria local, como el del grupo Los Cuatro. Unos clásicos. Sí, pero también propuestas más íntimas, como Flamenco de Raíz. Ajá. Y el Alhama Festival de Música, que ese sí que es un clásico ya. Sí, sí. Con su concurso de talentos nuevos y nombres conocidos como Mr. Sánchez o Despistados. Oye, pues nivel. Pero es que además hay certamen de bandas, un festival infantil. Para los peques. Claro. Noches de pop rock con Sótano Sur y M80 Live. E incluso, fíjate, guitarra clásica con David Eyres. Vamos, que hay donde elegir de estilo musical, ¿no? Un montón, para no parar. Y no se queda atrás la cultura y el arte. La Galería del Carmen va a tener muchísima actividad. Sí. Exposiciones muy diversas, desde arte hecho con materiales reciclados, en Reciclart, de Paca López del Peral. Muy interesante eso. Hasta fotografía sobre Antonio García Trevijano o pintura, ilustración. También veremos los trabajos de las alumnas de AMAL, la Asociación de Mujeres de Alhama. ¡Qué bien! Y esa variedad se ven más cosas. Tendremos poesía y en un sitio tan especial como las mazmorras. ¡Uf! Eso tiene que ser espectacular. Sí. El teatro también tiene su hueco, ¿eh? Con varias obras. Una del taller del Centro de Participación Activa, por ejemplo. Ajá. Otra sobre Lorca, una más centrada en mujeres que han hecho historia. Muy necesario. Y se suman jornadas como la Velada de los Romances, que es preciosa. Talleres, fíjate, hasta uno de graffiti. ¡Anda! Y bueno, siempre está la opción de visitar el CAAG, el Centro de Interpretación de Alhama, para conocer mejor nuestra historia, claro. Fundamental. Oye, y para quienes disfrutan más con las salidas y la convivencia, el programa también piensa en ellos. Claro que sí. Incluye excursiones de todo tipo. A la playa, que siempre apetece. ¿Cómo no? A parques acuáticos como Aqualand, a ferias cercanas como Expo Ventas en Ventas de Zafarraya. Que tiene mucho ambiente. Sí. Y visitas culturales a Piñar o incluso a la Alhambra. También hay rutas de senderismo, por ejemplo, en Castril. E incluso, para los más aventureros, un campamento en Río Secreto. Eso sí, es importante recordar que para algunos de estos viajes hace falta un número mínimo de gente apuntada, ¿eh? Ah, bueno saberlo. Para que salgan adelante. Conviene informarse bien de eso. Hay que estar atentos. Y, por supuesto, se piensa mucho en las familias. Vuelve el cine de verano al Paseo del Cisne. Un clásico del verano. Sí, con películas para todos. Y para una tarde diferente, un espectáculo de circo con Diver Kids Show. Para los niños, genial. Y sin olvidar una de nuestras tradiciones más queridas, la romería del vino. Eso no puede faltar. Claro. Con su misa, el recorrido por el pueblo, la típica olla jameña, ese guiso tan nuestro. ¡Qué rica! Vino de la tierra, música y las carreras de cientas a caballo. Una jornada, vamos, muy completa y muy de aquí. La verdad es que, repasándolo así, impresiona la cantidad de cosas y lo distintas que son. Sí, sí. Deporte de alta competición y también relajado. Música de todos los palos, arte en un montón de formatos, viajes, tradiciones. Exacto. Esa es la idea clave, yo creo. Un verano con opciones para todos. Para la gente de aquí y para los que nos visitan. Para jóvenes y mayores en todas sus facetas. Eso es. Y bueno, todo este despliegue de actividades encontrará su gran final, su colofón, en la Feria de Septiembre. La Feria. Que este año se celebrará los días 12, 13 y 14 de septiembre. Esos tres días. Fiesta para despedir el verano. Estará el concurso de repostería de AMAL, que siempre tiene mucho éxito. ¡Qué peligro! La original carrera de autos locos, que es divertidísima. Muy divertida. Verbenas con orquestas, las atracciones, baile. Vaya, el broche perfecto para el verano. Pues sin duda, ¿eh? Un verano muy, pero que muy intenso por delante aquí en Alhama. Estaremos aquí para comentar más noticias de alhama.com. Gracias por escucharnos. Esta conexión ha sido realizada bajo la dirección de Juan Cabezas. Hasta la próxima. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.